Fiesta San Cristóbal Jalisco en honor a la Virgen de la Candelaria, los días 25 y 26 de febrero. Sábado 25 de febrero, iniciamos con un grandioso recibimiento que brinda el Ayuntamiento de Zapotitlán. Terminando, seguimos con una grandiosa corrida de toros del rancho La Ilusión de Gustavo Ábalos, representada por la comunidad de Loma de las Flores. Los toros serán montados por la cuadrilla de jinetes de Calmado de Colima, en la música maniza Banda San José. Por la noche, un grandioso baile con el grupo Interminable. Domingo 26 de febrero, gran recibimiento que nos brinda la empresa taurina de Tetapán, Jalisco. Terminando, seguimos con una grandiosa corrida de toros del rancho La Ilusión de Gustavo Ábalos, representada por Abel Cepeda del rancho La Providencia. Los toros serán montados por la cuadrilla de jinetes de Calmado de Colima, en la música maniza Banda San José. Por la noche, un grandioso baile con el grupo Interminable. La animación contaremos con la presencia del profe Macías. San Cristóbal te espera, no faltes.